ustedes sintonizan esta estación por su sabrosura y amena locución. Está en la radio con tu mejor canción, los éxitos de moda con mucha emoción. Radio Morena, Radio Morena, es muy original. Radio Morena, Radio Morena, es muy original.